Muy buenas noches, señores y señores. ¿Cómo están al otro del dial? Un lunes más. Bueno, los saludamos aquí. Buenas noches. La Ana, la Gigi y hola. Yo. Y este es un lunes más de Despacio Insomne. Lunes 5 de septiembre del 2016. ¿Sintieron el temblor de ayer? No, yo no. No sentimos, estábamos en la montaña. ¿En la montaña no se sintió? No se sintió, por suerte. Imagínate, me veo ahí en las rocas. Claro, esa que y es una montaña rocosa. Estuvo duro, ¿no? Medio duró. Es que es extraño. Estos, los que son, los temblores que tienen el epicentro aquí, se mueven de una forma bien extraña. Es como que se mueve de arriba para abajo. No, más bien para un lado. Entonces tú estás medio desubicada cuando tembló. No me creas, no, pero es que yo más bien sentía que se movía de arriba para, de arriba para abajo. Así plum. Como el tagadá. Sí, como un tagadá. Yo también cachaba que era como el tagadá de ¿cómo se llama? De Filampar. Pero los otros, los que eran pedernales, yo sentía más bien que se movía de un lado al otro. No, no sé, Camila, es que yo he sentido solo dos temblores en todo este tiempo de temblor. ¿En serio? Sí, por suerte. Sí, qué bestia, alabado sea el Señor. ¿Y en tu casa sí se sintió? En mi casa sentí un montón. Bueno, yo estaba en el valle, pero sentí un montón. En el baño, Estaba en el valle, no en el baño. En el valle también, se sintió. Sintió full, en el valle sintió más que en Quito. Ajá. Pero bueno, para todas las personas que están escuchando ahorita, si sintieron el temblor, chuta. Las que son medio nerviosas, qué pena, las que no, porque hay gente que se divierte más bien, ya chévere cuando que se hayan divertido con el movimiento. Esa debíamos haber puesto. Alguien me comentó eso, es más, en el chat del programa nos dijeron que, oigan, pongan alguna canción sobre temblores o pongan alguna especial sobre temblores. Yo pensaría, o sea, sería mucho mejor que no pusiéramos un especial el próximo lunes, porque eso quiere decir que los temblores todavía siguen. Claro. Pero si los temblores siguen, si lamentablemente los temblores siguen, pues sí podríamos hacer un especial de temblores y de canciones que hablen de temblores y cataclismos. Nuestro especial de hoy, que es de Gustavo Cerati, en homenaje a sus 2 años de muerte, hubiésemos puesto la de cuando pasó el temblor. Todavía no, o sea, podríamos hacerlo, no es nada imposible. Yo creo que podemos ir a Doña Lina y podemos poner una canción que hable de Cerati y que hable de los temblores, ¿eh? Y ahí matamos un pájaro. Dos pájaros de un tiro. Un tiro de dos pájaros, dos pájaros de un Camilo, tiro. ¿Qué tal? Pero bueno. Hablando de los temblores y de la lluvia, porque también la lluvia de hoy estuvo tremenda. Creo que empezó el invierno y yo estaba feliz. A mí me encanta la lluvia, pero los trenes me asustan. ¿Vieron? No, el cielo estaba horroroso. El cielo por el sur estaba tremendamente feo. Es que había tantos rayos. Pero la lluvia estuvo encantador. Pero los rayos. Más o menos, porque verás, yo estaba caminando, regresando del trabajo y empezó la lluvia pertinaz, una lluvia tremenda. Y tenía, creo que tengo un hueco en el zapato. Ya me cambié los zapatos. Pero tenía un hueco en el zapato. Llegué con la media. O sea, parecía una bomba, un globo con agua, porque mi media estaba llena de agua, se había llenado de agua también. Yo lo que siempre hago en esta época es como cargar un par de medias de extra en la mochila. A mí me funciona mucho eso, pero a veces se me han mojado. Cambiarse en el bengala. Te juro, donde están necesarios. Pon las medias engarzadas a la ventana para que se vayan. Para que se vayan secando con la velocidad. Bien, Gigi. Tienen unas banderas, que te digo, unas medias ondeando con las mías. Yo voy. Son de colores, son chalas muy bonitos, yo creería. Me parece muy buena idea. No, pero en serio que ya esto sí, la lluvia esta ya empezó y Quito vuelve así a que ser lo que era. Ya salió de su pero lapsus. No estuvo tan fuerte el verano, ¿no? No estuvo tan fuerte. Aunque sé lo que hiciste el verano pasado. No, pero aunque en realidad yo creo que como Quito es súper impredecible, es muy probable que después tengamos, no sé, claro, un día más de lluvia. Calor. Ajá, y después un montón de calor. Hecho calor, pero por ejemplo incendios comparado con claro. El año pasado. No, para nada, nunca. No, estuvo horrible. Pero bueno, entonces, a las personas que nos están escuchando, por favor, si hay temblores, si hay temblores y terremotos, tenga las precauciones necesarias del caso. Tenga una mochila de primeros auxilios con su buen botiquín, la otra mudada de ropa, líquidos, ¿qué más decía? Linternas, pilas, velas, fósforos, todo ese tipo de cosas. No está de más. Yo ya tengo mi botiquín en la casa. Sobre todo guardar la calma. Y ya lo hice desde ayer. Sí. Guardar la calma. Y guardar la calma, en realidad, guardar la calma. Y para lo de las lluvias, empieza ahí. Paraguas. Exacto, paraguas. Ahora sí, no sé tanto botas de caucho, pero sí un buen paraguas, por lo menos. Hay hay días y días en Quito que uno, o sea, pero tener botas si de ya queso. Salen temprano, no está de más guardar el paraguas. No está de más. Uno nunca sabe qué rato va a regresar y el paraguas está ahí. Por favor, entonces tienen toda la razón. Si uno, si aunque no haya lluvias pertinentes, aunque uno se levante y vea que no hay ni una sola nube en el horizonte, igual lleve su paraguas. Uno nunca sabe. Y si ya amanece nublado, lleve las botas de caucho. Queremos en eso, por si acaso. ¿Les parece? Correcto. Chévere. Entonces, con este tipo de consejos, comenzamos un desfase insomne más. Y bueno, nos vamos con estrenos, ¿les parece? Sí. Como dijo Lana, hoy vamos a tener un especial, el especial en homenaje al segundo año, el segundo aniversario de la muerte, el fallecimiento de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati muere el 4 de septiembre del 2014 y ahora vamos a hacerle un pequeño homenaje con algunas canciones. No solo de él, sino también de su paso por Soda Stereo. Y también vamos a tener estrenos y estrenos nacionales, pero ahora nos vamos con un estreno internacional, que es la nueva canción de esta artista inglesa, Florence and the Machine. Y esta canción ella la comparte, o esta canción la hizo, o es parte del soundtrack de la película de Tim Burton. Florence and the Machine ha compartido una canción el día de hoy. Bueno, no es el día de hoy, pero la compartió. Este sitio habla del día de hoy, pero es porque fue el 26 de agosto del 2016, hace muy poco tiempo también. La canción se llama Wish That You Were Here y es una canción que aparecerá en Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, que es una película de Tim Burton. La película parece que se va a estrenar, es más, ya se estrenó hace 5 días en Estados Unidos y en Europa, el 30 de septiembre para ser más exacto, pero yo creo que todavía no llega a las carteras de cine acá. ¿Ustedes saben si ya ha llegado a las carteras de cine acá? Todavía me parece no, que yo no había escuchado de esta, pero se ve bien bonita. Sí, ¿tú ya lo viste el trailer? O sea, sí, como súper fantasioso. Súper sí, fantasioso. Fantasía, Burton. Sí. ¿No te gusta Tim Burton mucho? Te cae pésimo, pero pésimo. Hay algunas que no son tan malas. A mí me gusta sí, la de sí, algunas son tan malas. Ajá. Y es muy buena. Es buenísima. Uh-huh. Y la del y el gran pez. El gran pez es verdad. Pero esa es súper, sí. Esa sí difiere un montón de su estilo. Claro. El gran pez no parece. Pero de ahí, por ejemplo, las de Alicia o esa de Dark Shadows es mala. Mala. Sí, puede ser que sean, no es tan, o sea, uno piensa que Tim Burton es como lo mejor que puede haber ahora en películas de fantasía o de ciencia ficción, pero no es tan así, ¿no? En realidad, aunque sí tiene algunas, más allá de las que tú dijiste, a mí Eduardo Manos de Tijera me parecía muy chistosa. Claro. Ajá, y ahí tiene otras que tienen unas temáticas un poco más oscuras. No sé si esta, hay una que lanza Tim Burton. Y en esa aparece, fueron las primeras apariciones de Johnny Depp como colaborador de Tim Burton, que creo que hablaba de la historia de un director de cine, hablaba de la historia de un director de cine que era súper excéntrico. Esa película también es buena y sí, como que sí es medio recomendable para ver. Pero tienes razón, Tim Burton tiene altos y muy bajos también, ¿no? Sí. Tiene cosas que no son tan buenas. Pero bueno, no sigamos hablando y les dejamos con esta canción, el primer estreno y la primera canción de Desfase Insomne, de este Desfase Insomne 5 de septiembre de 2016. Nos vamos con Florence and the Machine y la canción Wish That You Were Here. Y regresamos en Desfase Insomne. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. Yeah. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Florence and the Machine. Bueno, a Florence and the Machine, porque creo que solamente es ella. Pero bueno, estábamos escuchando esta canción, parte del soundtrack de la nueva película de Tim Burton. La canción se llama Wish That You Were Here. Intenten ver si pueden la película Tim Burton, para que chequen y nos digan más o menos de qué se trataba, o si les gustó o no. Bueno, regresamos aquí en Desfaz Insomne. ¿Cómo estamos en estrenos? En realidad, estas canciones yo no sé si serán... La de Veda sí, sí sé que es un estreno. La de Fat Chancho no sé si en realidad será un estreno, pero... La primera la pusimos como estreno, pero era porque estaba publicada esta canción en una sesión en una sesión en vivo, que es parte de este ciclo de sesiones que hace este sitio de producciones, o esta, ¿cómo se llama? Esta productora, llamada Río Arriba. Río Arriba Producciones, que ha hecho como estas sesiones para un montón de bandas más, ¿no? Ha hecho un montón de cosas, ¿no? Para full bandas. Junto con otros sitios que donde se hacen sesiones como Sesiones al Parque y otros sitios más, es como este espacio audiovisual que se está posicionando en Quito, que es como estas nuevas esta nueva como forma de entender la música desde lo visual, pero no solamente con el video, sino con toda esta cosa como de del espacio, exacto, del territorio, exacto, y ponerte así, o sea, tocar en vivo. Y hacer este tipo de sesiones en, no sé, en un parque, como lo hacían Sesiones al Parque o en este sitio, en este estudio de grabaciones. Pero han sacado muchas cosas nuevas, ¿no? De hecho están estrenando estos de las sesiones, los de Río Arriba, ajá. Uh-huh. con varias bandas, y entre estas bandas lo que encontré fue a Veda, porque primero Veda, bueno, porque vi esta nueva canción que todavía no la sacan, creo que todavía no la sacan en un disco, o sea, en un álbum, porque creo que este sábado van a hacer el estreno del nuevo disco de Vera. Pero para eso siempre, la mayoría de bandas lo que hacen siempre antes de sacar su disco, del estreno real del disco, es sacar como estas pastillitas nuevas como cosas. Y eso lo hicieron junto con la colaboración de Río Arriba Producciones en sus sesiones en vivo. Entonces, por eso les pusimos a Vera como estreno. Y segundo, Fat Chancho, porque en realidad yo no sé si Fat Chancho... Es nueva esta canción de Fat Chancho, pero al final de cuentas, como estaba en estas sesiones de Río Arriba y estaba posteado como el 16 de agosto de este año, entonces dije, también puede ser un estreno. Que esta versión como tal es un estreno. Exacto, esta versión como tal es un estreno, es casi un estreno. Entonces, más ya vamos con ese doble. Si les parece, nos vamos primero con Vera, esta canción que es parte de su nuevo disco. Todavía no sé muy bien el nombre del disco, pero la canción se llama Cadáveres. Escúchenla, lo nuevo de Vera, de esta banda quiteña que está chévere, a mí me gustó mucho. Sí. O sea, es como parte de la gente de Moon, bueno, de otros lados también, pero está básicamente la gente de Moon, está el Pablo y está la Mariela. Entonces, cachen esto. Mariela no sé si es parte de Vera, pero ayuda en coros y está ahí metida, entonces chévere. Y escuchen también a Fat Chancho, esta banda también quiteña, que es una banda de post-rock, de rock progresivo, bien bacán, sin muchos tiempos, pero bien chévere. Entonces vamos con esto, con Vera y con la canción Cadáveres, y con Fat Chancho con la canción Jairo, el gimnasta, y regresamos aquí en Desfacen Som. Bueno, no... Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Talento Nacional. Bien, un doble nacional. Exactamente, un doble nacional a cargo de primero los Veda con la canción Cadáveres y después de los Fat Chancho con la canción Jairo el Gimnasta. Pero todavía seguimos, antes de terminar con todo este como espacio de música nacional y estrenos, Nos vamos a ir con una, bueno, más que una petición, sí, queríamos ponerlo esto, esta canción básicamente, o esta artista, la queríamos poner hace algunos cuantos programas atrás, pero no habíamos la chance de ponerle, o básicamente, sí, no habíamos la chance de ponerle. Sí, en serio, eso pasaba. Es que justo Paola Navarrete fue una de las artistas que se presentó en el Verano de las Artes. Y estuvimos haciendo unos especiales del Verano de las Artes. Exacto. Pero no nos alcanzó el tiempo para poner a ella. Para ponerla a ella, exactamente. Pero lo que decidimos es ponerla ahora. Entonces, dentro de los estrenos, este no es un estreno, pero es básicamente como poner un poco de lo nuevo que está haciendo aquí en Ecuador. A cargo de artistas diferentes como lo que pusimos antes como Eva y ahora un poco con Fat Chancho. Bueno, Veda ya es una banda que tiene ya algún tiempillo, pero también con Paola Navarrete, que me parece que es una muy bonita artista e intérprete. No sé si será compositora, no sé si ella compone o escribe las cosas que canta, pero por lo menos es una intérprete con una voz muy muy bella. Entonces, bueno, nos vamos con esto, con esta canción de Paola Navarrete. Es una de las canciones más promocionadas de su último disco, de su último disco, de su último trabajo, la canción El Mar. Y después de esto ya regresamos con el especial de Cerati. ¿Te parece? Muy bien. Ya, bueno, nos vamos con esto. Con el talento. Acabemos con el talento nacional. No. Hasta luego. Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y aquí en la profundidad, donde todo es y no sucede. regresamos en Después Insomne. Estamos escuchando a Paola Navarrete, estatista esquiteña. Bueno, ya vamos a ver si es quiteña, Pablo. Ah, sí, chile. Qué bruto, sí, es guayaquileña, Pablo Navarrete. Sí, sí, tiene todos los... Pablo Navarrete, con la canción El Mar, que es de las nuevas como cosas chéveres que están saliendo de la música básica, sí, de la música independiente ecuatoriana. Vi también un video, estaba viendo qué canción poníamos de Pablo Navarrete, porque todavía no sabemos qué canción íbamos a poner. Vi un video que tenía ella con la gente de... ¿cómo se llaman? De La Máquina Camaleón. Y sí, era también justo en este formato de las sesiones en vivo, salía ella cantando con la gente de... ¿en serio? Ajá, de La Máquina Camaleón, y sí, una canción bonita. Sí, era un buen trabajo conjunto. Un buen trabajo conjunto, sí, le salía bien. Y en realidad tiene muy bonita voz. Ay, pues, sí, más o menos. No, ella canta muy bonito, o sea, su no estilo, es ella tiene un estilo súper particular. Sí, es como una voz así, súper, no sé, aguda, melodiosa. Sí, es algo así. Sí. Pero no me parece malo. De hecho, no, muy muy bacán que se están haciendo tantas cosas en el país. Claro, por gustos y gustos, porque yo digo, el tipo de música que ella hace es una cuestión muy... así como un estilo diferente al que yo suelo escuchar, pero igual la voz de ella es muy bonita. Claro. Pues, sí, o sea, sí, una gran artista. Cuentas, genera cosas bonitas porque es una voz bonita. Más allá de que me guste o no me guste la música que ella puede interpretar. Básicamente es eso. Nada más. Eso. Arrancamos con nuestro especial, Camilo. Arranquemos con nuestro especial. Ahorita, bueno, veo que nos están poniendo likes. Veo, no sé si nos están escuchando. Yo pienso que sí, pero un like, un saludo a la Bere, que puso un like en lo que posteamos en la página de Espacio Insomnia, y a la Ana también. ¿Cómo? Un abrazo a la Bere. Ah, un abrazo a la Bere. Y también a Lana, que también comentó alguna cosa. Es más, comentó alguna cosa. Y a no Vanessa. ¿Cómo? A Vanessa Bonilla también. Ah, y a la Vane también, sí. A la Vane, a la Ana y a la Bere. Un saludazo. Saludos, chicas. Sí, ojalá nos esté escuchando. Un saludazo. Y comenzamos con el especial de Gustavo Cerati, ¿les parece? Sí. ¿Les parece si nos vamos primero con una canción y... luego hablamos. Y luego hablamos de Gustavo Perfecto. Cerati. Ya. Entonces vamos con esto. La primera canción, esta canción no es de Gustavo, o sea... sí, la compone Gustavo Cerati, la escribe Gustavo Cerati, pero él la canta, la interpreta con su banda, su legendaria banda, con los Soda Stereo. Una de las canciones más bonitas de Gustavo Cerati, y la mamá de Gustavo dijo que era, ella la eligió como la canción más bonita que le había hecho alguna vez. Entonces vamos con esto, con T para Tres, y regresamos en Despacio Insomne. Qué lindo. Qué lindo. Va. Thank you. regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando, la primera canción de este mini especial, por tiempo se va a volver un mini especial, de por el aniversario del el segundo aniversario de la muerte de Gustavo Cerati. Sí, y bueno, lo que estábamos escuchando era Té para Tres, y queríamos, bueno, comentarles de que esta letra es una canción muy bonita, pero en realidad evoca el momento en el que él y su madre se enteraron del cáncer terminal que tenía su papá, entonces es muy triste y muy bonita esta canción. Sí. Eso, vamos a poner mucha música y vamos a hablar poco para alcanzar a escuchar todo este homenaje a Cerati, y pero antes les queríamos recordar que está disponible ya la aplicación de la Casa de la Radio de la Radio de la Casa de la Cultura. Está disponible para que se la puedan descargar en sus celulares, solo tienen que ingresar al Play Store y digitar Radio CCE HD y ya pueden cargar música en su celular disponible para el momento que ustedes quieran, en cualquier lugar y a cualquier hora, y que puedan escuchar todos los programas de acá de la Casa de la Cultura, ¿no? Bacán. Que hay una franja súper amplia, lleno de programas de diversas índoles, y ya pues descárguenla y disfruten. Además que se está empezando a reestructurar toda la página de la Casa de la Cultura para que también la vean, entren allá. Seguramente les va a gustar, hay muchas cosas chéveres que tiene ahora la página de la radio, y también para que se puedan bajarse, bueno, se bajen primero la app y puedan escucharnos los podcasts, los podcasts, y puedan escucharnos cuantas veces si desde la gana, los programas antiguos, y igual estén en vivo escuchando la radio y también estar en vivo escuchando. Que no se olviden, Radio CCE HD. Exacto, ¿cómo es? CCE HD. Exactamente, CCE HD. Y sigamos, nos vamos entonces con esta, nos vamos con esta otra canción de Cerati, que también la toca, o sea, es una canción que también la canta, me parece que esta la canta a dúo con Spinetta, ¿cierto? ¿Cuál? Bajan. Sí, la versión. Claro, la canción original es de Spinetta. Claro, la canción original es de Spinetta. Hay una versión súper bonita en concierto en la que tocan juntos. Ah, claro, y hay otra versión. De Cerati como solista. Como solista. Sí, pero la mejor es, o sea, es la de los dos juntos, es bien bonita. Y esa es la que vamos a escuchar. Entonces vamos a escuchar esta canción, Bajan, junto a Gustavo Cerati, junto a Luis Alberto Spinetta, los dos ya finaditos, pero unos musicazos. Entonces vamos con esto, Cerati y Spinetta, Bajan, regresamos en Despacio Insomne. Yeah.

súper buen tema. Es un muy bonito tema, muy bonito tema. Que yo me, bueno, me olvido, pero bueno, es un muy lindo tema de Cerati, Cactus. Y Day, ¿les parece si nos vamos con un doble? Porque estamos así a medio a toda velocidad, porque claro, ya está acabando. Y lo más importante de este especial es escuchar a Cerati. Sí, es muchísimo importante. Porque ya hemos hablado de un montón de vida. Hemos hablado un montón, más bien, de la vida de Cerati, de lo que pasó con él, cómo fue el, los, sus acontecimientos. Antes de la muerte y los días de la muerte de Cerati. Vamos a hablar muchas cosas de él. Entonces, no, más bien vamos con música, tiene toda la razón. Nos vamos con ese doble. Primero vamos, nos vamos con Lago en el Cielo y después nos vamos con Río Babel. Y regresamos en Desfase Insomne. Adelante, no me hagas caso. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era esta canción de Cerati, Río Babel. Ya la parte final del programa. Nos despedimos. Bueno, un saludo a las personas que pusieron likes y que tal vez es muy probable que nos estén escuchando. A la Nora también, al Irving que también nos estaba escuchando y que puso un like. Y bueno, eso es todo. Nos vemos el próximo lunes en Despacio Insomne y los dejamos con otra canción. El último tema. Exacto. A petición de Danielín. A petición de Danielín. Regresamos nuevamente y ahorita lo que vamos a escuchar es a Cerati con Soda Stereo y una de sus canciones más conocidas, Entre Caníbales. Buenazo, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos hasta el próximo lunes, muchachos, y un gustazo. Hasta luego. Cuídense bien. El botiquín, la mochila de los primeros abuelitos, por favor. Botas. El paraguas. Impermeable y el paraguas. Hasta luego, muchachos. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdo.